Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Beat Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto tenerte en los estudios, hemos compartido música, hemos escuchado ritmos y me sorprende haber encontrado para mí una nueva cara que ya está hace mucho tiempo en la pista argentina. Sí. O sea, hace mucho que escucho la música electrónica, que salgo, muchos años. Paso música hace mucho, pero bueno, hace un año digamos que la gente un poco me conoció y más o menos me distingue por el tipo de música que pongo, así pienso yo, ¿no? Que un poco más por el house, el deep, mezclando un poco de tech. Es lo que quiero, que la gente sepa de lo que me gusta poner y lo que me gusta transmitir. A poco se va logrando. Premisas básicas de tuyas de trabajo, ¿no? Claro, sí. Tal cual. O sea, paso un vinilo, un CD en cualquier formato, no tengo ningún problema. Siempre busco todo lo que tenga un sonido lineal. Que siempre mantenga una misma línea entre el deep, el tech. Siempre me gustó lo que es el sonido under, me gustó el sonido de Chicago, Detroit, también el garage. O sea, yo no tengo problema, o sea, estoy abierto a todos los sonidos y entre todos los sonidos trato de armar el sonido que a mí me gusta. Y ir una frecuencia distinta, siempre con la base del house y del techno también, que son los dos referentes por los cuales se arma y sale lo que tendría que ser toda la música electrónica. Desde ahí, ese punto. Y todo este manejo que has tenido, que me describiste ahora, vos hace un tiempo que venías tocando y como que tuviste un parate y volviste. Ahora te encontraste con una nueva escena, digamos, nuevos artistas y nuevos como headliner de eventos y lugares. ¿Cómo te sentís con esta nueva gente, estas nuevas personas que estás conociendo, los nuevos sonidos también que están sonando? Bueno, o sea, me siento bárbaro, me siento cómodo, más que nada este año. Yo hace mucho, hace mucho que escucho la música electrónica y todos estos años, como que los años, digamos, de poner el año 2003 hasta dos o tres años atrás, veo como que yo sentí que estaba un poco perdida. Y ahora veo como que, digamos, de este año y el año pasado, digamos, como que se empezó a sostener un poco más lo que es la música electrónica, digamos, de acá, con los artistas que empezaron a aparecer ahora, y bueno, más que nada con que apareció el Urban Groove y todo eso, medio como que no nos dio un poco más de, yo creo que nos dio un poco de fuerza para todos los artistas que estamos ahora, o lo que queremos aparecer, ¿no? Y todos nosotros, incluyendo yo, que es algo que nos dio un empujón para aquellos que hacían, que ponían una música, digamos, no tan comercial como la que tuvo todos estos años, que yo creo que ahora, con este año y el año pasado, yo creo que fue como una huella de que la música electrónica, o sea, digamos, la que se ve ahora es como un poco más, es como más real, me parece a mí, bueno, no sé. Puede ser, sí. En estos últimos 2 años se abrió un poco más, el público se dividió un poco más y abrieron más lugares donde ofrecían una propuesta musical, si bien conocida, pero resurgió nuevamente, los ritmos como independientes, como usando los ritmos como el deep house, que se había dejado un poco de lado, los ritmos del house, del minimal, del techno, que fueron furor por un momento y se utilizaron quizás más a nivel marketing. Hoy día están apareciendo esas tribus que, lo llevan como en la sangre. Podemos ver diferentes grupos que organizan eventos, con artistas de afuera, como por ejemplo Diego Cid, que organiza Submerge, donde mezcla géneros como el house, el techno y el acid puntualmente. Esos tres géneros los vas a escuchar mucho miércoles cuando vayas, en sus sesiones especiales de los sábados, cuando trae por ejemplo a Juan Atkins, a DJ Pierre, a, ¿cómo se llamaba este muchacho? A Submerge, a el que estuvo hace un par de días, Hyperactive. Todos en esa línea. Después tenemos, por ejemplo, no sé, en el Jamro hay mucha línea de Tech House. Corregime si me equivoco un poco, Leo, ¿puede ser? Hay un poco de la línea del Tech House. Sí, hay del Tech House en el Jamro. House y Tech. Y también, indie, y bueno, también indie dance, o el nudisco más marcado. Y cosas también eclécticas, bastante eclécticas. Hay un poco más para elegir, y bueno, ahí. Tecno en el Jamrock seguro que no. Seguro que no. Alguno quizás pasa, algún temite se le escapa. Pero bueno, como dice Ricardo, en estos últimos 2 años, viste como esa puerta se volvió a abrir. Y permitió la vuelta de muchos artistas que habían dejado de tocar, puntualmente porque no se encontraban con la gente o con la sensación de transmitir esa música de la manera que vos lo describís. Sí, tal cual, es así como vos lo decís. Para mí es así. Y bueno, y me siento bárbaro. O sea, como que, yo qué sé, por ejemplo, yo hace mucho que paso música, fui a muchos lados, dejaba CD, hablaba, pero no sentía que era, como que no sentía el clima ese, digamos, que me gustaba a mí, o que, como que estaba muy muy muy distinto todo, o sea, muy comercializado, digamos, ¿no? Y bueno, y ahora yo creo que las cosas están distintas. O sea, empezó una nueva era de lo que era al principio, pero una nueva era para mí. Y para mí donde van a salir todos los nuevos artistas a partir de ahora, ¿no? Sí, yo creo que se eliminó el tema de la discoteca comercial o mainstream y se empezaron a abrir un montón de eventos independientes, un montón de movidas independientes, cada uno con su música, con su tendencia, pero está lleno de, hoy en día hay mucha cultura en Buenos Aires. Hay mucha propuesta y también se apuesta a traer gente, como por ejemplo nuestra amiga Violeta, que ahora la semana que viene tiene un artista de Perlón, Cabane. Les recomiendo mucho poder ir a ese evento, como los chicos de la Buenos Aires Sound Culture, que trajeron el sábado pasado a Mike Huckabee. Gracias a los amigos chilenos, le mandamos un abrazo grande a Rock the House Chile, que ayudan el movimiento y traen artistas. Hacen hacer la circulación artística en Latinoamérica, que eso es muy importante, la unión entre amigos acá en el sur, ¿no? Porque el Cono Sur, complicado hoy día con el sistema monetario que tenemos para atraer artistas. Pero bueno, la esencia es de lo que vos acabaste de explicar, es una realidad y se están abriendo más puertas. Nosotros acá, este medio trata de seguir estando en esa tendencia, dándole la oportunidad a gente nueva. Yo te conocí, me mandaste un set, me encantó, y fue así como, bueno, hoy te invitamos, pero creo que pasamos a tener un contacto más de amigo, de colega, y bueno, podemos mostrarlo hoy, bueno, que seguramente se va a repetir porque la radio siempre tiene las puertas abiertas a todos nuestros amigos y colegas. Perfecto. Y bueno, vos lo dijiste todo, sí. No dije todo. Vos cerrás ahora con la música. ¿Cómo? Yo creo que la música va a hablar más de lo que pudimos hablar nosotros. Los beats son la última palabra. Cada beat es cada palabra. Determinación de ritmo.

Just keep Y así vamos finalizando la anteúltima edición de 8 Bits Radio de este 2013. Hipnotizando con estos hermosos beats del día de hoy, con nuestros amigos Ricardo Reale, al que escucharon recién, y anteriormente a Leo Portela. Muchas gracias, chicos, por darle casi prácticamente el marco de cierre de este año, que ha sido muy grande para nosotros, para todos ustedes que han venido y nos han ayudado a construir esto que hacemos con el corazón, que es 8 Bits Radio. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos por elegirnos para justamente el último día, la última fecha del año, ¿no? Prácticamente. Digamos que sí, sí. Bueno, me gusta hacer el cierre, está bueno, ¿eh? Bueno, volveremos el año que viene no conozco el estudio un día de mucho frío, así que en invierno ponemos una fecha. Podemos hacer una en invierno. Muchas gracias, Ricardo, también a vos. No, yo te agradezco a vos y la verdad que me sentí bárbaro. Muy muy bueno todo y me siento orgulloso de estar en la anteúltima edición de 8 Bits del año. Muy bueno. Gracias a vos por venir, por poner este musicón. Sé que a algunos no les gusta mucho esa palabra, pero bueno, se aplica en este momento. Una música muy, muy, muy buena, se usa la palabra. Muy acorde para esta noche de verano. Lo van a poder volver a escuchar nuevamente en la semana. Vamos a estar entregando la entrevista y el set, ¿sí? Tanto el de Leo como el de Ricardo, sí, sí. Sí, se comparte para todos, ¿no? Y me gustó mucho el set de Ricardo. Yo quiero tener un tema de Leo en vinilo, así que sí. Ah, es verdad. Bueno, yo tengo justamente uno, el sello. Lo voy a poner. Se ha concretado una unión de colegas. 8 Bits lo logró de nuevo. Muy buena la música que hace Leo. La verdad que, sinceramente, me pareció impecable la música que hace. Muy buena, en serio. Bueno, muchas gracias. por eso un orgullo que pueda sonar uno de mis temas en uno de tus sets, que la verdad están muy buenos también, y fueron un viaje hasta este momento. No me pude ir de acá, así que me quedé cautivado por el set que tocaste, así que fue un éxito. La anteúltima, ¿no? Decís del año, bien. La anteúltima, sí, porque nos queda un viernes más. Nos queda un viernes más, el viernes próximo, donde vamos a estar haciendo un cierre seguramente con mi colega Alejandro, con el que hemos formado esto que debemos llamar 8 Bits Radio, compartiendo, difundiendo la cultura electrónica nacional desde Flores hacia el mundo, con lo que mejor sabemos hacer: poner música en estos humildes estudios. Así que los esperamos la semana que viene. Muchas gracias, chicos, por haber concurrido en el día de hoy. A los que están del otro lado les mandamos saludos, a todos los que siempre nos están apoyando y escuchando por todo el mundo, a los amigos de Chile, a Rock the House, a los chicos de Uruguay, a Phonotech. Le agradecemos mucho a Kat, que está en Berlín, que nos facilitó la entrevista con Ellen Alien. Muchas gracias, Kat. Estamos trabajando para hacer algo nuevo con ella. Amigos de España, de Estados Unidos, de Canadá, quisiera nombrarlos a todos, me voy a olvidar, no quiero cometer ese error, pero bueno, están en nuestro corazón. Y bueno, esto es 8 Bits Radio. Nos vemos el viernes que viene, y no me despido sin antes decir mucho amor, paz y más bits. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado. Estás escuchando 8 Bits Radio.